En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron, a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá. 20 de agosto, un día como hoy, pero de 1890, nació Howard Phillips Lovecraft. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra. Sobre el corazón de la tierra. Traspasado por un rayo de sol. Y de pronto, anochece. 20 de agosto. Un día como hoy, pero del año 1901, nació Salvatore Quasimodo. Un día como hoy, pero de 1932, nació Ernesto Baffa. Un día como hoy, pero de 1948, nació Robert Plant. Y un día como hoy, Lovecraft y Poe se encontraron en una cena convocada por Ray Bradbury en la Casa Usher 2. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.